no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz puede al mundo curar. El poder solo está y esa luz crecerá y cualquiera podrá ver sus manos brillar. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y aquí estamos, como cada martes y jueves, haciéndoles compañía hasta las 12 del mediodía. Y si quieren recibir un ángel y un mensaje, nos llaman al 4789-9014. 4789-9014. Allí le piden a Daniel que les dé que me pida un ángel y un mensaje para quienes ustedes necesiten. También, si quieren en la semana llamar para anotarse para los talleres de los sábados o para conseguir los libros, tanto Luz de Ángeles como Ángeles a tu Alrededor, o para saber sobre algún taller anterior, o si no, pueden entrar pueden entrar en la página con www.cristinadelsolar.com.ar. Quiero decir muchas cosas en poco tiempo y a corto. ¿Vieron cómo a corto? Bueno, vamos al ángel para el día de hoy. Y viene a nosotros el ángel de la sanación. La salud física, mental y espiritual nos lleva a una vida de equilibrio, armonía y bienestar. Comprendemos hondamente el valor de la salud cuando hemos padecido alguna enfermedad en carne propia o en un ser amado. Enfermar nuestro cuerpo es fácil, pero restablecer la salud requiere de nosotros una fortaleza especial, ya que sanarnos depende en un gran porcentaje de nuestra actitud y de nuestra fe. En esos momentos es cuando podemos recurrir al ángel de la sanación, para que nos ayude a encontrar al profesional indicado, que nos curará de nuestro mal. Este ángel, que permanece a nuestro lado cada vez que lo invoquemos, trayéndonos salud en abundancia, pertenece a las huestes del arcángel Rafael. Para sanar situaciones o relaciones que consideramos enfermas, o simplemente para sanar nuestra energía, ponernos fuertes, aumentar nuestras defensas, terminar con el agotamiento y el tan conocido estrés, podemos pedirle que nos asista a través de la oración, para que ponga en orden nuestra vida. También podemos invocarlo para terminar con hábitos perjudiciales para nuestra salud. Él nos ayudará a encontrar las fuerzas para vencer las trabas. Pidámosle sin dudas. Amado ángel de la sanación, tú que con tu sola presencia irradias bienestar en donde seas convocado, te pido perfecta salud para, ahí es para mí o para quien deseo ayudar, otorgándole una nueva oportunidad para ser sano y para poder terminar con, ahí menciono el hábito o la enfermedad. Gracias, sé que me has escuchado. Y ahora le vamos a pedir a este ángel de la sanación que nos dé un mensaje, una señal, que nos guíe. Y él nos dice: aquí estoy, traigo luz y claridad, verás cómo todo se pone en orden, verás el éxito en esta situación, vívelo con entusiasmo. Y para quienes tienen luz de ángeles y quieren repasarlo y trabajar con él, es el ángel de la página 68 y el mensaje de la página 159. Y la verdad que cuando le pedimos ayuda al ángel de la sanación, muchos vamos directamente al arcángel Rafael, ¿no? Tenemos mucha más conexión o por allí hablamos con él con más más conocimiento y más acercamiento. Pero el ángel de la sanación en sí mismo tiene el nombre de Rafael, porque es Dios cura y sana, y entonces estamos pidiendo sanación. A veces me dicen, yo no sé qué tengo que sanar, pero en mi vida está todo mal. Bueno, pedí ayuda al ángel de la sanación para que te ayude a sanar lo que está mal. Vas a poder sobrepasar lo que está bien y sobrellevarlo, y vas a poder cambiar las situaciones que te atormentan y que no te dejan ser ni feliz, ni pleno, ni estar contento con vos mismo, ni con la vida, ni que las relaciones... A veces tenemos que sanar una forma de conectarnos, o una forma que los demás tienen de conectarse con nosotros. A lo mejor estamos necesitando sanar lo que generamos en los demás. A veces generamos, tenemos palabras duras para con nosotros mismos y entonces los demás se aferran a eso. A veces tenemos palabras de desaliento para el entorno, porque estamos desalentados, porque estamos enojados, porque estamos tristes. Cualquier situación anormal, el ángel de la sanación te ayuda a superarla. Estás en un trabajo odioso, que no podés seguir estando allí, pedir al ángel de la sanación que sane tu relación con el trabajo, que sane tu actitud con el trabajo y que sane tu trabajo. Entonces lo más probable es que si interviene tu ángel de la sanación y tu trabajo no sana y tus cosas no mejoran, lo que pase es que consigas un lugar mejor. Cuando uno quiere sanar, y verdaderamente quiere sanar, ya no se pone excusas. Lo que pasa es que muchas veces el sanar implica algún sacrificio, alguna decisión. Bueno, sana tus decisiones, sana tu voluntad, sana tus miedos, sana tu inseguridad. Hay tantas cosas que podemos sanar invocando al ángel de la sanación. Lo que sí te aseguro es que lo único que no te va a sanar es no invocarlo. Lo único que no te va a hacer bien es obviarlo. Es pensar que no, vos no tenés nada que sanar. Cuando pensamos que tenemos todo sanado en nuestra vida, tendríamos que ser felices. Pensamos que estamos sanos, bueno, tenemos que ser felices. Tenemos que estar bien, porque entonces tenemos todo el camino allanado, todo liberado. Entonces, haceme caso. Aunque no tengas nada, pedile al ángel de la sanación que sane tus pensamientos erróneos, que sane tus actitudes erróneas, que sane tus pensamientos, tus energías, que sane tu dependencia a determinadas cosas, tu apego. Podemos trabajar cuando ya estamos tan bien que nos sentimos que no necesitamos, siempre lo necesitamos, siempre hay algo que debemos sanar. Hay gente que me dice, no, pero mira, ¿sabes qué? Yo soy así de loca y de retorcida y no lo voy a poder cambiar porque soy de Tauro, o soy de Virgo, o soy de... Y yo le contesto, perdóname, pero los signos son guías para nuestra vida. Astrológicamente podés saber qué planeta te favorece, cuál te desfavorece, pero ¿para qué? Para mejorarte, para sanarte, para prevenirte. Para saber que por qué estamos por ahí todos locos un día en la semana, durmiendo mal y nerviosos, y resulta que si te informás un poquito hubo explosiones solares, y vos decís, epa, ¿pero qué puedo tener que ver el sol que está a millones de kilómetros conmigo? La energía que se libera altera, lo mismo la energía lunar, la energía planetaria. Por eso está la astrología, para guiarnos, para ayudarnos, no para determinarnos. Si a vos te dicen que tenés por tu signo determinada actitud que te enferma, es para que lo cambies. Entonces, cuando uno le pide ayuda a todo lo bueno que Dios ha dejado que prospere en la tierra, tiene que estar en una actitud sanadora. Nada es determinante. Todo es para ayudarnos. Todo es para darnos una posibilidad, una situación de cambio en nuestra vida. Así que yo te pido que le permitas al arcángel Rafael que venga a sanar tus emociones, tu negatividad, tus miedos. Y si ves que de alguna manera estás tan bien, estás tan contento porque no lo necesitas, gracias a Dios, estás sanado, es porque has llamado intuitivamente muchísimas veces a este ángel o a Rafael o a cualquier ángel, porque todos los ángeles son sanadores, y entonces estás dando gracias, ¿eh? Y yo ya doy gracias por anticipado porque sé que va a ser un momento único el tuyo a partir de la sanación. Va a ser un momento único a partir de darte cuenta que pedís la ayuda de los ángeles y aparece el médico que necesitabas para resolver tal tema. Le pedís ayuda al ángel de la sanación y aparece el abogado que necesitabas para que te resuelva tal tema que tenés pendiente. Necesitas, pedís al ángel de la sanación de tus cuentas y de tus y sale el contador que te puede guiar para que las cosas mejoren. Siempre aparece el consejero, aparece la persona indicada. Los ángeles, cuando te ayudan a sanar, te rodean, te acercan personas sanadoras a tu vida. Y cuando digo, como hice el taller de la semana pasada, que hicimos el taller sobre el rosario, que realmente yo lo hago con mucho amor y con mucha pasión y con muchísima sencillez, lo sencillo de la vida, ¿no? Pedirme a hacer un rosario diario, pedir ayuda, en vez de estar yendo pensando en mis problemas a determinado lugar, voy rezando un rosario, porque mi mente, mi energía, están en conexión con la meditación y con la oración. Cuando yo me concentro en las cuentas del rosario, del denario, de la coronilla, me estoy concentrando en algo sanador y positivo. No me estoy concentrando en el conflicto, que a veces lo agrando tanto, tanto, tanto, que después no lo puedo llevar sobre mis hombros. Con los problemas hay que hacer lo del carpintero. No sé si se acuerdan de ese carpintero que estaba trabajando en una casa y tenía necesidad de una herramienta y entonces le pide a la dueña de casa que se va a ir a buscar las herramientas y la mujer dice, yo lo llevo, yo lo llevo. Y cuando lo lleva, antes de que este señor entre en su casa, ve que él hace un gesto como si se desabrochara un sobretodo y lo pone en el árbol. Y entra y ahí es un hombre feliz que no tuvo problemas, que no se olvidó la herramienta, que sus hijos lo abrazaban y él estaba contento y disfrutó del momento, presentó a esta señora y la hizo compartir un momento con su familia mientras él buscaba su herramienta. Y al salir otra vez los abrazó, otra vez los besó como si no los fuera a ver por días, ¿eh? Con una alegría enorme y con una actitud maravillosa, y entonces sale de la casa y ella ve que vuelve a agarrar ese sobre todo imaginario y se lo vuelve a poner. Y entonces ella, curiosa, le pregunta, ¿y le puedo preguntar algo? ¿Por qué? ¿Qué hizo cuando entró en la casa? ¿Qué colgó en el árbol? Ah, dice, ese es el árbol de los problemas. Allí puse todo, dejé todos los problemas que tengo colgados en el árbol, los que llevo encima. Así entró en mi casa sin ninguno de ellos. Pero cuando salió se los volvió a poner. Sí, pero ya pesaba menos, porque los que no puedo resolver se resuelven solos. Cuando a veces nos sacamos los problemas de encima, aunque sea un ratito, haciendo un rosario, meditando, trabajando con nuestra respiración, los problemas se resuelven solos, porque a veces nosotros los tenemos agarrados, nosotros los tenemos sostenidos. Nosotros los tenemos, nos aferramos al conflicto para solucionarlo y lo terminamos resolviendo mal. Entonces, da gracias por la sanación que recibís, da gracias por la ayuda que recibís. Y te cuento este escrito muy cortito de José Luis Martín Descalzo que dice, gracias Señor por mis brazos perfectos cuando hay tantos mutilados. Gracias Señor por mis ojos perfectos cuando hay tanto sin luz. Gracias, Señor, por mi boca que habla cuando hay tantas bocas que enmudecen. Gracias, Señor, por mis manos que trabajan cuando hay tantas que mendigan. Es maravilloso, Señor, tener un hogar para volver cuando tanta gente no tiene dónde ir. Es maravilloso, Señor, sonreír, soñar, amar y vivir cuando hay tantos que lloran. Tantos que se revuelven en pesadillas, tantos que odian y tantos que han muerto antes de nacer. Es maravilloso, Señor, sobre todo, tener tan poco para pedir y tanto, tanto que agradecer. José Luis Martín Descalzo era un sacerdote que escribía en una columna pequeña, pequeña y grande, porque ha escrito cosas maravillosas, en un diario en España. Y él siempre decía pequeñas cosas que tocaban la fibra más íntima de nuestro ser, ¿no? El tocar, el decir gracias. Gracias por lo que tengo, gracias por lo que recibí, gracias, ¿no? Pero a veces nos pasa que estamos tan, tan ofuscados con el problema que no nos damos cuenta que si nos corremos, lo soltamos, el problema se resuelve solo. Esto es como cuando uno quiere ayudar y entorpece, ¿eh? Como el cuento famoso de la mariposa, que había un gusano de seda y se había convertido en ese canastito que ellos se convierten, y entonces había un hombre observando y veía que el canastito se movía y se movía y estaba tratando de romperse y salir. Entonces el hombre dijo, pero ahí adentro hay una mariposa, yo la voy a ayudar a liberarse. Y entonces con sus manos fue abriendo el canastito para que la mariposa salga. Y la mariposa salió tan débil que no pudo volar. Ese proceso que hace el gusano de seda convirtiéndose en mariposa, de romper ese canastito duro a su alrededor, fortalece sus alas y hace que pueda volar. A veces nos ayudan tan mal que no nos dejan volar. Yo hoy me reía temprano porque mi gata, que tuvo 4 gatitos, estaba llevándolos, empezó a mudarlos por la casa, buscaba un lugar donde mudarse. Y yo qué hacía, lo agarraba y lo volvía a la cucha, porque ese lugar para mí era el mejor. Hasta que en un momento me di cuenta que no podía luchar más contra eso, porque yo guardaba uno y ella sacaba el otro, así que la dejé. Y terminé ubicándolos en otro lugar, en otra cucha, en otro lugar de la casa. Entonces digo, bueno, no puedo contra su naturaleza, no puedo hacer que ella sea racional como yo y piense que, porque para mí el lugar donde ella estaba era el más cómodo, era el más práctico, era el más lindo, era el más... Para ella no. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Ahora terminar y trasladar a los 4 de vuelta o tengo que dejar que ella siga su instinto? No es una pregunta, es una afirmación. Tengo que dejar que ella siga su instinto. Y a veces nos pasa con los hijos. Entonces a veces tengo que sanar esto de querer solucionarle todo a todo el mundo. A veces tengo que decidir que, bueno, quieren eso, es eso lo que tienen que hacer. Puedo aconsejar, puedo ayudar, puedo rezar, puedo pedir. Pero no puedo modificar, porque yo no soy Dios. Y si Dios no modifica sin nuestra autorización, ¿quién soy yo para hacer lo que a mí me parece que es mejor? Pongo este ejemplo porque lo tuve que pensar varias veces, porque mi cabeza dura, es más cabeza dura que la gata, las dos cumplimos los años el mismo día, el 25 de abril, así que imagínense que era un traslado permanente. O sea que paré y dije, basta, ¿qué estás haciendo? Déjala, ella sabe más que vos. Y uno, con respecto a sus gatos, por supuesto. Y entonces uno dice, qué bueno, ¿no? Me senté en la mitad del camino y dije, listo. Estoy haciendo lo del cuento de la mariposa. Y hoy lo traigo a la radio porque venía, ¿eh? No porque lo venía pensando, sino porque vino con el ángel que salió. A veces sanar es intervenir solamente con la oración. A veces ves a alguien que se está dando la cabeza contra la pared y lo mejor que podés hacer por ese ser es rezar. Ya le hablaste, ya le acercaste lo que le podía hacer falta. Este es el momento de correrte y rezar. Seguir usando todos los recursos que uno tenga a mano, como es la oración, como es el hablarle en cualquier oportunidad. Pero ellos van a terminar, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros vecinos, van a terminar haciendo lo que ellos consideren mejor. Todos influenciamos y todos somos influenciados. Esta es la verdad. Yo trato de influenciarlos a ustedes cada martes y cada jueves con el amor a los ángeles. Y cada sábado, ¿eh? Por ejemplo, este sábado vamos a hacer un taller nuevo, en realidad vamos a hacer un encuentro nuevo, vamos a probar a ver cómo funciona, y cada último sábado, o primer sábado en este caso, porque coincide del mes, vamos a hacer un taller que sea libre y que sea, hablemos de ángeles. Y el sábado nos vamos a encontrar con un hecho, tengo una idea de lo que quiero hacer, pero ustedes van a venir con sus preguntas, con sus necesidades. ¿Qué quieren saber? ¿A dónde quieren llegar? Hablemos de ángeles. Así que este sábado a las 4 de la tarde es un taller atípico, porque no va a ser un taller, sino que va a ser un intercambio. Hablemos de ángeles. Te invito, te espero a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Va a ser un taller distinto, ¿eh? No es un taller donde yo te dé todo por escrito. Vamos a ir y venir en la conversación. Vamos a hablar de ángeles. ¿Te parece? Te espero. Es este sábado a las 4 de la tarde. Vamos a probar a ver qué tal es la experiencia. A mí me encantaría poder hacerlo una vez por mes para que vos tengas tu lugar para volcar tus dudas, tus miedos, tus angustias sobre los ángeles y yo te pueda guiar desde lo que sé y lo que no sé, aprenderlo junto a vos. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Susana de Lomas, para vos va... Mira, te salió toda la segunda parte. El ángel de la claridad. Y aquí estoy. Acudo a tu llamado. Tu fe es profunda. Tu oración es escuchada. Los cambios acontecen. Vive con alegría que todo está en orden y armonía. Nélida de Lomas, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue lento, pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Para Lorena, para Sixto y para Lucio, el ángel del amor. Y aquí estoy. Seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Para Flavia de Campana, el ángel de la paz. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Lucy de Pilar, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Susana de Belgrano, para ella... El ángel de la templanza. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Para Silvia de Padua, el ángel de la armonía. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Para Alejandra de Pablo Nogués, el ángel de la templanza. Y aquí estoy, te aliviano el peso, apóyate en mí, todo saldrá bien, estás en el camino correcto y yo estoy contigo. Para Eugenia de Villa Bosch, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy, no dudes, él te ama, el amor no se puede ocultar, vendrá la luz necesaria para que puedas verlo, abre tu corazón, tú lo has pedido. Para Beatriz de Ramos, el ángel del nacimiento. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Para Alberto de Belgrano, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé pleno. Mirta de Adrogué, el ángel de la sanación. Mira, el que tanto hablamos hoy. Aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Alicia de San Justo, el ángel del servicio. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala. Vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Para Hernán de Vicente López, el ángel de la madurez. Y aquí estoy, seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Para Juan Martín, el ángel de la guarda. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue lento, pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Susana, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces, vive. Puedes ser pleno. Puedes lograr este sueño. Puedes ser tú mismo. Y para Rafael va el arcángel Miguel. Y aquí estoy. La abundancia infinita llega a ti. Acéptala, disfrútala, vive plenamente desde la fe y el amor a Dios. Todos los ángeles y los mensajes que acabo de dar son del libro Luz de Ángel, del cual soy autora. No está en las librerías y si quieres conseguirlo, lo tenés que llamar al 4-789-9014. Chao. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves, ¿eh? Como siempre, aquí en AM830, después de la doctora Elba Garber, para conectarnos, para poder encontrarnos con los ángeles. Y este sábado, hablemos de ángeles. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Y esa luz